Morrigan. Tienen que detenerme. Soy el líder de una organización terrorista responsable de un gran número de actos de vandalismo y asalto cometidos por toda la ciudad. Actuamos en toda el área metropolitana. Somos unos 200 miembros. Ya han aparecido comandos en otras 5 o 6 ciudades importantes. Se trata de una organización fuertemente regimentada. Con muchas células capaces de operar de modo totalmente independiente de la jefatura central.